amigos, amigas de Ecuador, América Latina y el mundo, bienvenidos y bienvenidas a este programa especial de la Coordinadora de Radios Populares y Educativas del Ecuador, CORAPE. Hoy, una transmisión especial desde la Presidencia de la República. La Coordinadora de Radios Populares y Educativas del Ecuador y sus 43 afiliadas a nivel nacional han sido invitadas a participar de la cadena de radio convocada por el Presidente de la República, Rafael Correa. La Coordinadora de Radios Populares del Ecuador estará presente con algunas de sus afiliadas, pues preguntando al mandatario y consultándole sobre temas importantes que tienen trascendencia nacional. Nuestras representantes en este panel, en esta disertación con el primer mandatario de la República, serán en primer término nuestra compañera Miriam Carreño, directora de noticias de la red informativa CORAPE, Miriam Martínez, de Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador, ERPE. Estará también nuestro compañero Juan Luna, desde Radio Santa Cruz en Galápagos. Estaremos también conectándonos con nuestros compañeros de Radio Guamote, quienes en representación de las radios quichuas a nivel nacional también le emitirán una pregunta al mandatario de la República. Y si es que el tiempo nos permite y también las circunstancias nos facilitan la participación de más radios, estarán también compañeros de Loja y de la costa ecuatoriana participando en este diálogo. Vamos a consultarle a nuestro compañero Héctor Torres. Están en este momento en un minuto de silencio, precisamente en homenaje a la ministra de Gobierno Guadalupe Larriba. Perdón, a la ministra de Defensa, Guadalupe Larriba, quien falleció precisamente hace un par de días, hecho que causó conmoción acá en el Ecuador. Luego de este minuto de silencio, entendemos, la cadena nacional de radio se comenzará ya a emitir y será nuestra compañera Miriam Carreño la que emita la primera pregunta para los compañeros y compañeras que están presentes en esta cadena, pero por sobre todo para el presidente de la República, Rafael Correa, quien deberá participar. Tenemos ya el contacto con la Presidencia de la República. Imanaya Mashikunas, señor presidente, buen día. Somos representantes de la Coordinadora de Radio Popular del Ecuador, que aglutina 43 emisoras a nivel nacional y que trabaja con los sectores excluidos del país. En primera instancia, quiero, a nombre de CORAPE, la Coordinadora de Radios Populares del Ecuador, expresar nuestra nota de condolencia y pesar al gobierno de usted, señor Rafael Correa, usted, señor presidente. La primera pregunta que queremos englobarle a usted es: el Congreso Nacional ya ha tomado una resolución para desconocer al fiscal general de la Nación que nombró el Parlamento Nacional. ¿Es un triunfo del gobierno, señor presidente? Gracias, compañera. Un gran abrazo a través de la radio a todo el pueblo ecuatoriano. Sí, nos sentimos muy afectados. Es muy duro. Recién hoy día hemos tenido la primera sesión de gabinete y ya no está nuestra amiga y ministra Guadalupe Larriba. Es muy duro. Pero el mejor homenaje que le podemos rendir a Guadalupe es continuar con más fuerza que nunca y con más alegría que nunca. Guadalupe era una persona muy alegre, muy feliz, siempre estaba sonriendo. Estaba más feliz que nunca, se iba a casar en un par de semanas, le iba extraordinariamente bien. El Ministerio de Defensa es increíble. El corazón de una madre se ganó más rápido a las Fuerzas Armadas que tal vez la mano dura de un general, ¿verdad? Entonces está en nuestro compromiso de poner otra mujer en el Ministerio de Defensa y ojalá que esta mujer también sea de la querida ciudad. Es continuar con más ánimo que nunca, con más alegría que nunca, esperanzados de que una patria nueva es posible, la patria que Guadalupe soñó. También hay que recordar a Claudia, sus 17 años, y a los valerosos soldados ecuatorianos que murieron en esta tragedia, el coronel Marco Gortaire, el capitán Zurita, el capitán Jurado, el capitán Acosta, el teniente Luis Herrera. A todos ellos, a sus deudos, a los deudos de todos ellos, un abrazo fraternal, nuestras condolencias, y ratificarle a los soldados de la patria, como su comandante en jefe, que lo más valioso que tienen es la vida, que la cuiden, que la mejor contribución que puedan hacer a la patria es una vida plena, feliz, haciendo felices a sus hijos, a sus esposas, esposos, a sus padres. Entonces, que se cuiden mucho a los soldados de la patria. Contestando su pregunta, yo creo que esto es un triunfo del pueblo ecuatoriano. Nosotros somos instrumento de poder ciudadano. ¿Y cómo? La resistencia pacífica, la movilización popular puede derrotar el poder político corrupto. Lo que se hizo con el fiscal fue un caso de corrupción, muestra de mala fe por parte de la mayoría del Congreso. Si había 2 años estado vacante el puesto de fiscal general, ¿Por qué no esperar 2 semanas más para que se complete la terna del Consejo de Judicatura y elegirlo dentro de esa terna como dice la Constitución? Pero buscaron cualquier subterfugio legal para apoderarse la Fiscalía, es decir, hacer trampa a la viveza criolla. Y no se dan cuenta que el país cambió el 26 de noviembre. Y la ciudadanía le ha dado una gran lección a esa partidocracia, que ya no vamos a aguantar sinvergüencerías de nadie, ni dictaduras de nadie. Y hoy han tenido que comerse sus palabras, han tenido que retroceder y quitarle el apoyo al fiscal que ellos mismos pusieron. Y lunes o martes se presentará la terna de la Judicatura y el Congreso constitucionalmente podrá elegir a cualquier miembro de esa terna, y ese será el único procedimiento, el único fiscal que el Poder Ejecutivo, y me atrevo a decir el Poder Judicial, reconocerán. Las inquietudes de la señora Mariana Velasco, en representación de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión. Gracias. Buenos días, señor presidente. Y buenos días, compañeros. Compartimos el panel. Señor presidente, ¿no cree usted que este momento lo más importante es empezar a definir y a discutir los contenidos de la Asamblea Constituyente antes de preocuparnos de los contendores? De ninguna manera. No comparto su criterio. Primer paso es lograr esta consulta popular que se la quieren negar al pueblo ecuatoriano. Aquí el soberano es el pueblo ecuatoriano y él es el que tiene el derecho de decir queremos Asamblea Nacional Constituyente o no queremos, y no un grupo de diputados que no representan a nadie. ¿Cómo puede pensar usted que vivimos una democracia cuando supuestamente nuestros representantes, los que supuestamente son nuestros representantes, los legisladores del Congreso Nacional, 60% están en contra de una asamblea que la apoya el 80% de la ciudadanía? ¿A quiénes representan? No están representando a sus electores, están representando a los patrones, a los caciques, a los partidos políticos. Esto no es democracia. Y para eso rompe la Constitución, porque el Tribunal Electoral inconstitucionalmente ha mandado mi pedido al Congreso cuando a él tocaba tan solo implementar la consulta como dice la Constitución. Si usted lee la Constitución, artículo 104, dice que el presidente es el que convoca. Y si lee la Constitución, el Tribunal Supremo Electoral solo tiene que implementar, organizar, administrar la consulta. Entonces, de ninguna manera, creo que el primer punto, independientemente que se vaya a discutir, es que se reconozca el derecho del pueblo ecuatoriano a decidir si quiere una asamblea o no. ¿Ya? Segundo paso, sí, nos podemos reunir, se puede hacer una comisión, podemos delinear un prospecto, un proyecto de constitución. Pero el primer paso es que aquí se inaugura una verdadera democracia, ¿ya? E inclaudicablemente defender el derecho a que el soberano, el pueblo ecuatoriano, sea el que decida si quiere una asamblea constituyente o no la quiere, y no 60, 65, 70 pseudo representantes del pueblo ecuatoriano. El señor Francisco Herrera, representante de Ecuador Inmediato, bienvenido. Gracias, señor presidente, buenos días. ¿Cuál es su visión del país político en este momento? Yo creo que sí le importa al Ecuador saber. ¿Qué piensa el presidente del país en este instante? ¿Es un país conmocionado? ¿Es un país controvertido? ¿Está usted levantando o agitando al país? ¿El Congreso le está confrontando? A ver, veamos. ¿Qué piensa Rafael Correa, presidente constitucional del Ecuador, sobre su país político? Estamos cambiando el país. Todo cambio presenta fricciones, tensiones. El deber de un mandatario es minimizar esas fricciones y tensiones, pero yo no quiero engañar a nadie, es imposible eliminarlas. Estamos quitando el poder político a los mismos de siempre. Estamos luchando contra los poderes fácticos de siempre para eliminar esos poderes fácticos, y esos poderes fácticos, los grupos económicos, la partidocracia, etcétera, no van a dejarse quitar ese poder tan fácilmente. ¿Cómo yo veo el país político? Una democracia secuestrada. Aquí la democracia no es de los ciudadanos, ha sido de un grupúsculo que ha estado todavía no recuperamos la democracia. Todavía no está en las manos de los 13 millones de ecuatorianos y ecuatorianas de democracia. Pero ya hay la voluntad de cambio y una visión clara y un gobierno que se pertenece a la ciudadanía y no a la partidocracia. Entonces ese cambio ha empezado de forma irreversible. Pero todavía los sustentos de nuestra democracia están en manos de mafias. Todo está politizado. Fiscal, Tribunal Electoral, Tribunal Constitucional, Cortes, etcétera. Todo está diseñado para que el presidente no pueda cambiar nada y sigan las mismas estructuras. Ese cambio, esa devolución de la democracia a sus legítimos dueños, implica fricciones que buscamos minimizar, pero que son imposibles de evitar. Si de evitar fricciones y tensiones se tratara, todavía seguiríamos siendo colonia de España, ¿verdad? o todavía seguiríamos están con las mitas y las encomiendas. Entonces, vamos a recuperar nuestra democracia, vamos a buscar minimizar las fricciones, pero yo no quiero engañar a nadie. Todo cambio implica fricciones de aquellos que pierden con ese cambio, y aquí los que van a perder son las mafias políticas, las mafias económicas, que van a dejar de ser dueños de este país, de esta democracia, y no van a perder sus privilegios tan fácilmente. Pero ahí está, esto es una lucha, nadie dijo que era fácil, es una lucha dura, pero cuidado, nos confunden. Como en el plano económico, cuando nos quieren confundir que estabilidad es ausencia de inflación. Con ese criterio los muertos están muy estables, ¿verdad? Porque si no consume, no produce, no hay inflación. Cuando lo que se ha hecho en este país es destruir empleo, crear más pobreza, inequidad, eso es inestabilidad. Cuidado, nos confunden que no tener estas fricciones por el cambio político es tener paz. ¿Usted cree que vivimos un país de paz? ¿Usted cree que los abusos de una partidocracia, la ausencia de justicia, la politización de los órganos de control no es violencia cotidiana? Estamos viviendo violencia. Lo que queremos es un cambio hacia una patria de paz. Y esos cambios pueden expresarse en otras formas de fricciones. Pero cuidado, nos confunden. Ahí yo veo analistas que dicen, la paz es el bien más grande, hay que mantener la paz. Aquí este no es un país de paz, es un país pacificado a la fuerza. Por favor, a diario centenas de ecuatorianos arriesgando su propia vida, quieren dejar su propia patria. ¿De qué paz estamos hablando? Hay 11% de desempleo, 45% de subempleo. Hay gente que se nos muere en las puertas de los hospitales por no tener $30 por una receta. ¿De qué paz estamos hablando? Entonces, que no nos confundan con esas artimañas. Busquemos la verdadera paz, que como decía Pablo VI en su encíclica Populorum Progressio, el nombre, el desarrollo es el nuevo nombre de la paz. Demos justicia, demos desarrollo y alcanzaremos una verdadera paz. Señor presidente, no hay paz ni habrá paz social mientras no haya justicia social. Respecto a las propuestas que en el gabinete ustedes han tratado, en estos momentos, ¿cuál es precisamente el anhelo de justicia que se traduce en todos los proyectos que usted le presenta al pueblo ecuatoriano? Bueno, hemos avanzado de forma gigantesca, pese a las dificultades de estos 10 primeros días. Recuerden que nosotros no hemos tenido luna de miel, tenemos un congreso cavernícola, hay un deseo explícito de los que se creían dueños del poder de derrocarnos. O sea, hay una conspiración que no se expresa plenamente en estos momentos, pero que cuando haya la oportunidad se expresará. La puesta de un fiscal era uno de los pasos de esa conspiración. Él podía iniciar un juicio contra el presidente de la República. Entonces, no nos engañemos, los dueños del país no están derrotados, están agazapados, están en un retroceso táctico esperando el momento para desestabilizar un gobierno legítimamente elegido y que quiere un cambio profundo. Pero pese a todas esas dificultades, pese a que no hemos tenido tregua, pese a que se confabulan los poderes económicos, políticos, mediáticos para atacarnos, para confundir, hemos avanzado mucho en estos 10 primeros días. Por ejemplo, hemos cumplido fielmente nuestros compromisos de campaña. El decreto 002 fue convocar esa consulta popular. Se hicieron observaciones al estatuto que fueron exageradas, o sea, como que si somos poco ignorantes que no sabemos hacer un estatuto. Lo que pasa es que es imposible contentar a todo el mundo. Yo le puedo mostrar proyectos en que querían que a dedo se den los puestos. Hay gente que nos critica, con eso puede ganar la partidocracia. Si la partidocracia no hay que derrotarla con trampas, cayendo en los mismos vicios que les combatimos, hay que derrotarla en las urnas, ¿verdad? Entonces, pero hubo sugerencias correctas al estatuto, se las ha rectificado. El decreto 002, como dijimos, fue convocar esa consulta popular. El decreto 003 fue reducir los sueldos del presidente de la República prácticamente a la mitad, y con ello los latisueldos del sector público. En el SRI habían como 300 funcionarios que ganaban más de $3,500. Hoy todos han aceptado, sin que haya una sola renuncia, reducirse su salario. Son buenas noticias para el país esas cosas. El decreto 0, uno de los primeros decretos también fue el compromiso de campaña, el 16 de enero se lo hizo, duplicar el bono de desarrollo humano. Desde febrero ya ese bono será de $30, ese bono tiene directa incidencia en la reducción de pobreza absoluta, en el índice de matrícula, etcétera. Ya se dictó el decreto para reestructurar las deudas de los pequeños agricultores, que los pequeños agricultores tienen con el Banco Nacional de Fomento. Recuerden que la agricultura es el principal generador de empleo en este país. El salvataje bancario hace 7 años nos costó $6,000 millones. Reestructurar las deudas de los campesinos pobres de este país no es que nos cuesta, porque no se les está regalando esa plata, se les está dando más plazo, $18 millones. ¿Cómo no lo vamos a hacer? Era falta de voluntad política. Mientras tanto no podían recibir nuevos créditos, no podían sembrar y teníamos más desempleo, más violencia, etcétera, en el campo. Entonces eso también se ha hecho. Estamos haciendo una reingeniería total del sector público. Hoy día desaparecerá el CONAN, ese monstruo que empezó la larga y triste noche neoliberal, que no ha servido para absolutamente nada, a no ser para enriquecer unos cuantos consultores que siempre medraron del CONAN. Eso desaparecerá el día de hoy. Se están fusionando ministerios, se están haciendo los gabinetes sectoriales, eso lo hemos discutido el día de hoy con el gabinete. La administración pública moderna exige que se sectorice las acciones del gobierno. Es imposible tener el gabinete de 25 o 30 personas. Entonces hemos creado el gabinete de la producción, que será dirigido por un ministro coordinador, el gabinete de política económica, el gabinete de desarrollo social, el gabinete de seguridad interna y externa, el gabinete de patrimonio natural y cultural y el gabinete político. Y fíjense otra cosa, que son pequeños grandes detalles que demuestran el cambio de rumbo. Perdón, señor presidente, ¿la ampliación de hoy? Bueno, lo hemos tratado el día de hoy, pero esto será decreto de esta semana. Ya. Sí. Pero miren, pequeños grandes detalles. La reunión del gabinete es un día sábado, 8 de la mañana, para no interrumpir la acción de los ministros, para que puedan recibir a la gente, para que estén en contacto con la ciudadanía. Es decir, hay la orden expresa de que trabajaremos hasta los días sábados y las sesiones de gabinete, para no interrumpir el trabajo de los ministros, serán los días sábados como la del día de hoy. La señora representante de Corape, doña Miriam Parrén. Gracias. Como nuestra red es a nivel nacional de radios comunitarias populares, yo vengo en representación también de estas 43 emisoras, daremos la oportunidad para que desde el centro del país también quieren hacer la pregunta al señor presidente de la República. Tenemos a Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador, en la ciudad de Riobamba. Queremos saludar a Miriam Martínez. Adelante con la pregunta para el señor presidente. Muy buenos días, un saludo respetuoso al economista Rafael Correa, presidente del Ecuador. Soy Miriam Martínez, de Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador, una emisora que es parte de la red de Corape. En los últimos años, a Chimborazo le ha tocado vivir episodios dolorosos, producto no solo de la naturaleza, sino de su marginación y pobreza, llegando incluso a ser escenario de la muerte de niños en un basurero. La situación de pobreza de la mayor parte de la población no ha cambiado, siendo uno de los más afectados precisamente los niños. Usted ha manifestado que atenderá a este sector y otros vulnerables a través de una instancia específica, pero quisiéramos conocer cuál es el programa que se aplicará, a diferencia de los que ya existen y que no han dado mayores resultados. Lamentablemente. Medio mal, no entendí bien la pregunta. O sea, entiendo que cuáles son los programas, pero ¿para qué sector? Sí, aparte de los que se han creado ya. ¿Para qué sector? Sí, para el sector del sector rural, el sector urbano. Se han creado diferentes bonos de desarrollo, pero no están llegando a la parte que se necesita. ¿Pero se refiere a los niños? A los niños específicamente, sí, a los niños. Bueno, cuidado, que el bono de desarrollo humano tiene directa repercusión en la niñez, ¿verdad? Porque aumenta la tasa de matrícula, etcétera. También se ha duplicado, más casi triplicado, lo que se llamaba la pensión asistencial, que es la pensión para personas con discapacidades avanzadas, que antes ese bono era de 11.50, ahora es de $30 también, y la pensión asistencial para las personas de tercera edad, porque cerca de 800.000 ecuatorianos, solo 200.000 ecuatorianos de tercera edad tienen jubilaciones en el Seguro Social, 800.000 no tienen nada, y muchos de esos 800.000 están en condiciones de pobreza. Entonces, esa pensión asistencial para los que tenían era 11.50, se la ha pasado a $30 y se va a aumentar la cobertura. Con respecto a la niñez, en los aspectos de educación, salud, hay vastos programas. Nosotros dijimos en la campaña, y es un compromiso y lo creemos, universalizar o maximizar la cobertura de la educación inicial, que es de 0 a 5 años. Esas propuestas ya están en marcha. Eliminar la nutrición infantil, esa propuesta ya está en marcha. Incluso la nueva ministra de Salud, además de ser una experta en salud pública, es experta nutricionista. Por ejemplo, para también como una fuerte señal de que aquí no hay ambiciones, lo que buscamos es el bien común, el INFA no era otra cosa que una caja ni tan chica para que haga caridad a la primera dama. Se trataba de una institución con $80 millones de presupuesto, casi $80 millones, totalmente desarticulado a las políticas del Estado. Entonces yo he puesto como presidente del INFA a la ministra de Bienestar Social para que ese INFA también esté articulado a las políticas de desarrollo social, y el INFA tiene muchos proyectos de apoyo a la niñez, muchos proyectos de atención a grupos vulnerables, etcétera. Entonces son algunos de los programas que les puedo nombrar, podemos profundizar más adelante todo aquello. Gracias. Las inquietudes de doña Mariana Velasco de AER. Señor presidente, ¿cuál es la lectura que da usted el Poder Ejecutivo? ¿Cómo ven hasta dónde el Congreso resulta insuficiente, pero no innecesario en este periodo de transición? ¿Se le ha pasado por su mente cerrar el Congreso? De ninguna manera. Ese es solo la obsesión que tienen los propios congresistas, porque ya no quieren pasar una consulta, pero con una asamblea con agenda. Y el primer punto es agenda que no puede disolver al Congreso. O sea, lo que está esa gente es cuidando sus puestos. Cuando lo noble sería, vamos a esa asamblea, que es lo que quiere la ciudadanía, y legisladores, presidentes, ponemos nuestros cargos a disposición de esa asamblea, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia entre buscar, calentar un puesto y buscar el bien común. En todo caso, aquí nadie ha dicho que los congresos son innecesarios. Nosotros creemos que el Congreso es necesario. Pero es claro que la decadencia de nuestro Congreso, reflejo de la decadencia de nuestra clase política, ya es intolerable, ya es insoportable. Le voy a dar un ejemplo claro. Se supone que el Congreso es la máxima expresión de la democracia representativa, ¿verdad? Pues resulta que 80% de la ciudadanía quiere una asamblea constituyente y casi un 70% del Congreso se opone a ella. ¿A quiénes están representando? Si eso pasara en Estados Unidos, primero nunca le va a pasar, porque los congresistas responden a sus electores. Bueno, ese tipo queda sepultado políticamente para siempre. ¿Aquí qué podemos hacer? No lo podemos llamar a rendir cuentas, no lo podemos destituir. Existen revocatorios del mandato para alcaldes. ¿Por qué no existe para legisladores? Solo porque estos señores no quisieron arriesgarse. Entonces, una de las reformas constitucionales, o una de las cosas que debe tener la nueva constitución, es revocatoria de todos los mandatos de elección popular, alcaldes, prefectos, legisladores y presidente y vicepresidente. Porque nosotros somos simples mandatarios, los que obedecemos al mandante, que es el pueblo ecuatoriano. Si no lo obedecemos, ese pueblo ecuatoriano debe tener capacidad de sancionarlo. Aquí estos señores no obedecen al pueblo ecuatoriano, obedecen a los caciques de los partidos políticos y no podemos hacer nada. Entonces, nosotros no estamos contra el Congreso, estamos contra esta clase de Congreso. Precisamente para tener un Congreso que funcione, requerimos esa nueva Constitución para hacer elecciones de legisladores por distritos y que respondan a los ciudadanos y no a los partidos, para que haya rendición de cuentas, para que haya revocatoria de mandatos, etcétera. Le insisto, nosotros no estamos en contra de los congresos, estamos en contra de esta clase de congreso que no representa absolutamente a nadie. Presidente, entonces queda claro que usted no está en contra del sistema de los partidos, sino de la degeneración de Es que siempre he dicho eso, por eso yo utilizo la palabra partidocracia, nunca sistema de partidos. Nosotros creemos que el sistema de partidos ya no es que en el siglo XXI es necesario para la democracia, pero es altamente deseable para la democracia. Pero el problema del país es que no tenemos partidos políticos. Tenemos mafias organizadas para defender los intereses del caudillo del turno. Pero ¿dónde? ¿Qué es el PRIAN? ¿Dónde está la ideología del PRIAN que no sean los negocios de Álvaro Noboa? ¿Qué es el Partido Social Cristiano, que fue un partido ideológico en su inicio? Pero hace 20 años son solo los caprichos de Férez Cordero. ¿Qué sociedad patriótica? Pues mire, sociedad patriótica en las elecciones propuso la Asamblea Constituyente y expulsa inconstitucionalmente a Giovanna Orque e Irina Vargas por defender la Asamblea Constituyente. Entonces, ¿qué se han vuelto? Hacienda de los Gutiérrez. Entonces, el problema del país no es la presencia de partidos políticos, es la ausencia de verdaderos partidos políticos. Y para eso también se requiere una nueva constitución que exija a esos partidos ya democratizarse, tener elecciones cada año secretas, universales, de todos sus miembros para renovar sus directivas y dejen de ser feudos y haciendas de unas cuantas mafias que quieren adueñarse del país. Don Francisco Herrera, de Ecuador Inmediato. Estamos transmitiendo a nivel mundial, señor presidente, a través de Ecuador Inmediato Radio. ¿Qué espera usted del Congreso y qué espera usted de la consulta que usted ha planteado? Le pregunto esto porque es probable que el Congreso tome la decisión esta semana y puede salir totalmente en contra de lo que usted planteó. Si el Congreso no decide, ¿va a ser un conflicto de ley para usted aceptar lo que plantea el Congreso? ¿Qué es lo que usted va a hacer en caso que el Congreso resuelva todo lo contrario de lo que usted planteó? ¿Qué para el Congreso? Absolutamente nada. Sé que ese Congreso está apoderado de mafias políticas. Hay que hacer las excepciones del caso. Hay legisladores muy valiosos, hay un grupo de legisladores patriotas, el de minoría, que ha defendido la Asamblea Constituyente, que sin condiciones, si la Asamblea los manda a la casa, se irán contentos. Nadie ha buscado eso. Yo siempre he defendido que el Congreso debe continuar, pero jamás he excluido que una Asamblea de Pleno Poder puede disolver el Congreso, puede mandarme a mí a la casa, etc. Entonces, con las excepciones del caso, del Congreso no espero absolutamente nada. Que si el Congreso decide a favor o en contra de consulta, para nosotros es irrelevante. para nosotros jurídicamente, lo que hay es una orden al Tribunal Supremo Electoral de acuerdo a la Constitución. Si usted lee la Constitución, el que convoca la consulta del presidente, no el tribunal. Entonces, si usted tiene un incendio y los bomberos no vienen, bueno, tendrá que buscar otro bombero. Entonces, nosotros tenemos muchas alternativas en caso de que el Tribunal Supremo Electoral siga rompiendo la Constitución. ¿Cuál es? Lo leo, el artículo 104 de la Constitución, para que no le quede la menor duda a nadie. Fíjese, artículo 104. El presidente de la República podrá convocar la consulta popular en los siguientes casos. Ya está convocada la consulta, se hizo la atribución constitucional del presidente, no del tribunal. Que si en un reglamento el tribunal haya puesto que él califica la consulta, que él convoque, eso es inconstitucional, el que convoca es el presidente. Artículo numeral 2 de este artículo, cuando a su juicio, no a juicio del tribunal ni del Congreso, se trate de cuestiones de trascendental importancia para el país distinto a los previstos en el número anterior. El número anterior que dice que en caso de reformas constitucionales tienen que ser aprobadas por el Congreso. Pero aquí no se habla de reformas constitucionales, se habla de una asamblea para una nueva constitución. Entonces lo que está haciendo el Tribunal Supremo Electoral, que no es irrelevante, porque para nosotros es un trámite interno del tribunal, si lo manda a su comisión jurídica, lo manda al Congreso, lo manda a Estados Unidos, a la China, a la Conchinchina, es problema de ellos, ¿ya? Es rompiendo la Constitución al querer calificar nuestra consulta, o peor que aún que el Congreso la califique. Nosotros estamos esperando los plazos que dice la ley. Si el tribunal no nos contesta, actuaremos en función de la Constitución y la ley de la República y sobre todo el mandato popular. Pero si usted quiere mi percepción, yo creo que la presión popular es tan grande, como ya lo demostró en el caso del fiscal, que venció la ciudadanía a partidocracia, que la ciudadanía nuevamente vencerá al Congreso y al Tribunal y los obligará a actuar en función del bien común y no en función de los caciques de los partidos políticos. Señor presidente, sobre el tema de la seguridad, usted estuvo en el sepelio de una niña en Guayaquil, hecho que fue... No estuve en el sepelio, fue a visitar, no llegué, fue de mañana, fue a visitar a los padres, a los deudos, ¿no? Bien, señor presidente, respecto al tema de la seguridad, no solo en Guayaquil, sino en todo el país, usted avanzó con una propuesta importantísima respecto a la reorganización de la Policía Nacional. ¿Cómo se va a continuar con todo este proyecto de darle seguridad al país, prevenirla y a la vez combatir desde el tema de la pobreza a la delincuencia? En primer lugar era reestructurar la policía y sobre todo el mando policial, y eso es lo que estamos haciendo. Hay medios de prensa que han malentendido esto, que Correa cada rato nombra comandante general. El problema es que la cúpula militar desafía al gobierno. Le pedimos la disponibilidad, que por ley es voluntaria, pero por elemental cúpula policial, pero que por delicadeza tenían que presentarla para darle manos libres al presidente. Resulta que estos señores se pusieron de acuerdo y no la presentaron. Desafiaron la autoridad del gobierno. ¿Cuál era el problema? El general Calorrano, un oficial muy valioso, ya podía seguir al mando de la policía, pero nosotros no queríamos otros oficiales y tenemos el derecho a no quererlo, que tienen serias denuncias, están vinculados a actos de corrupción, etcétera, que en su momento los daremos a conocer. Y queríamos llegar a generales jóvenes, una nueva generación con una nueva mentalidad, pero para eso teníamos que tener la disponibilidad de estos oficiales y no la dieron. Entonces el general Calorrano, y quiero ratificarlo una vez más, sacrificó su carrera en función de la patria y presenta su disponibilidad. Al darnos su disponibilidad yo puedo elegir un nuevo comandante. Y de acuerdo a la ley, si espero un lapso de 48 horas, puedo elegir un nuevo comandante y así llegar hasta los comandantes y la cúpula que buscamos. Entonces estamos reestructurando la Policía Nacional, pero que nadie confunda esto con inestabilidad, con falta de decisión del gobierno. Lamentablemente es el único camino que nos da la ley para reestructurar esa cúpula policial. En primer lugar, entonces, reestructurar la cúpula y con ello después reestructurar la Policía Nacional. Es decir, una vez que está reestructurada la cúpula, pondremos en vigencia la Comisión de Modernización de la Policía, que será dirigida por el propio general Calorrano. Entonces, un primer gran paso en la modernización de la policía, empezando desde la cúpula. Sí. ¿Ustedes quieren llegar hasta el nombre de Bolívar Cisneros en la policía? Lo sabrán en su debido momento. En segundo lugar, es hacer justicia. Yo doy instrucciones claras que se investigue hasta las últimas consecuencias la muerte de la niña Michelle en Guayaquil. Y ya se determinó que fue la bala del policía la que la mató. Seguramente no hubo mala fe en ese gendarme, pero sí hubo, por lo menos, irresponsabilidad. Entonces, tendrá que ser sancionado de acuerdo a la ley y que sirva de ejemplo para los demás miembros de la fuerza pública, que deben tener cuidado, no pueden disparar en la vía pública cuando hay civiles, cuando hay niños, etcétera. En tercer lugar está lo que usted bien dice. Hay que mejorar los mecanismos de seguridad, empezando por la policía, hay que hacer justicia pero también hay que mejorar las condiciones socioeconómicas, mejorar el nivel de empleo, etcétera. Y eso es lo que busca el gobierno con su revolución ciudadana, una revolución total del modelo económico y social que ha sido totalmente excluyente, que ha destruido empleo. Oiga, hasta el 2006 teníamos menos empleo que en el 2002, 2003 y 2004 se destruyó empleo en este país y se decía que la política económica era un éxito porque contentábamos al Fondo Monetario. Gracias a Dios el país ha cambiado y ya nadie cree en esas cosas. Entonces vamos a hacer esa revolución económica y social para pasar un modelo excluyente a un modelo incluyente y que ataque verdaderamente el fondo de esta inestabilidad e inseguridad ciudadana que estamos viviendo. Doña Miriam Carreño de Corape. Carreño, pues. Señor presidente, usted dice que va a vencer la partidocracia. ¿De dónde, si el Congreso da paso a la Asamblea Constituyente, ahí va a haber financiamiento, recursos? ¿De dónde va a salir la plata para esta Asamblea Constituyente? Yo no voy a vencer a la partidocracia, la va a vencer el pueblo ecuatoriano. Yo soy un simple instrumento de poder ciudadano. Y la pelea es peleando, por supuesto. Yo estoy casi seguro que le ganamos esta batalla decisiva que es la consulta popular. No van a poder oponerse al 80% del sentimiento nacional. Dimos encuesta el día de hoy, 76% de los ciudadanos están dispuestos a movilizarse para defender la consulta popular. El ciudadano cambió. Ya no va a aceptar que le den decidiendo por él, que le quiten sus elementales derechos. Han dicho los ciudadanos del país, queremos nosotros decidir si queremos Asamblea Nacional Constituyente o no, y no permitiremos que nadie nos robe este elemental derecho. Pero ese es el inicio de la lucha. De ahí viene ganar la Asamblea. Nosotros vamos a cumplir. Vamos a ir a esa consulta popular. Ya le corresponde al pueblo ecuatoriano cumplir con su parte y no elegir a los mismos de siempre. En todo caso, también vamos a ir a esa consulta con nuevas reglas de juego para evitar las distorsiones de una ley electoral que beneficia a los partidos y a los que más dinero tienen. Por ejemplo, se garantizará igualdad de espacios en los medios de comunicación, con lo cual ya no va a ser el que más plata tiene gana. Se prohibirá dar regalos, dádivas, etcétera, como en Brasil. Primera cosa. Segundo, todos tendrán que recoger el 1% de firmas, ¿verdad?, para inscribirse a esa asamblea. Entonces, estamos cambiando las reglas de juego diametralmente. Por eso el poder económico será severamente limitado para que influencie en este proceso eleccionario. No puedo decir que garantizamos 100% que no hagan trampa, es muy difícil controlar. Pero en principio, por estatutos, ya se prohibirá regalos, etcétera, y será el Estado que garantice la publicidad en igualdad de espacios. Por eso hay una confusión. Yo he escuchado comentaristas y, bueno, todos tenemos derecho a equivocarnos, a confundirnos, pero algunos se confunden y se equivocan con qué entusiasmo, ¿no? Si en este país se pusiera IVA a las tonterías, les aseguro que triplicamos el nivel de recaudación. Mire lo que dice el artículo 99 de la Constitución. Artículo 99, en las elecciones pluripersonales, es decir, donde hay más de una persona a elegirse, básicamente diputados, concejales, consejeros, los ciudadanos podrán seleccionar los candidatos de su preferencia de una lista o entre listas. Ese es mandato constitucional. Hay algunos que confunden que se agrupen los candidatos en listas con el voto en plancha. El voto en plancha significa que usted, marcando una rayita, escoge a los 30 que están en esa lista. Eso no existe en el estatuto. Lo que sí existe es agrupación por lista, porque es mandato constitucional. Aquí ha habido gente que ha dicho que eso lo hemos buscado para beneficiar a la lista 35 Alianza País. Es un mandato constitucional y es una exigencia operativa. Imagínese usted en Guayas, que va a tener 18 asambleístas provinciales y 24 nacionales, 42 asambleístas por los cuales votar. Si, como algunos quieren, se pusiera en orden alfabético, si hay 5 listas, son 210 nombres. En orden alfabético, ¿usted sabe cuánto demorarían en elegir esos 42 nombres? Primero. Segundo, ¿cómo cumplimos lo que, de igualdad de espacios publicitarios? 210 espacios no se puede dar, pero si son 5 listas, sí se puede dar 5 espacios a esas listas, ¿verdad? Entonces la gente confunde el voto en lista, que es estipulado en la Constitución, con el voto en plancha, que sí es inconstitucional y que no existe. También hay confusión sobre el método de asignación de escaños. Algunos no han entendido lo que es el método proporcional. Dicen mayoría simple. Primero, aquí no hay método de Hohn, de Wester y todas esas trampas que utilizaba la partidocracia para beneficiar a los partidos. Pero el método de mayoría simple, que es el método más, como su nombre indica, más sencillo, fue declarado ya inconstitucional en el 2001. ¿Por qué? Porque no da representación a las minorías. El que tiene más votos gana, si ha ganado con el 51%, el que tiene 49% no sacó nada. Y aquí en el artículo 99 dice, la ley conciliará este principio con el de la representación proporcional de las minorías. Entonces, ¿cuál es el segundo método que se apega al mandato constitucional y el más sencillo? El método proporcional. Si una lista obtiene 75% de los votos, tiene 75% de los escaños y la otra lista el 25%. Eso tampoco se ha entendido, ¿verdad? Pero le insisto, es mandato constitucional, representación de minorías, y es el método más cercano al de mayoría simple y que evita los métodos residuales como el de Hong y Wester, que servían para beneficiar a la partidocracia. Inmediato. Señor presidente, usted me dice, no es el Congreso el que tiene que aprobar la consulta. Pero entonces, ¿sí es el que tiene que aprobar el estatuto? Señor presidente, ¿por qué mandó el estatuto o las correcciones debidas al Congreso? Si eso pasó, y si no... Exacto, si eso pasó, si eso también pasó. Una mala información de prensa. Perdón, señor presidente, si es que no pasó eso, ¿qué futuro tiene el estatuto? ¿Cómo va a ser la modificación, el cambio o las variaciones que ustedes incorporaron? Ay, a mi ver, querido Francisco, si usted lee la comunicación que da el Congreso es, le adjunto copia certificada del decreto 54. El decreto 54 está dirigido al Tribunal Supremo Electoral. Ahora, se cometió un error de mis asistentes. Como se envió ese estatuto a las 7:30 de la noche, encontraron cerrado el Tribunal Supremo, no presentado en original, pero sí la copia en el Congreso, y la prensa sacó correo a mano del decreto 54 al Congreso. Lo mandó el Tribunal Supremo Electoral. ¿A qué yo me comprometí con determinada fuerza del Congreso, sin claudicar en nada? Usted sabe que había traidores que querían cualquier pretexto para abandonar la mayoría y apoyar a la Asamblea Constituyente. Esos traidores, lo que nos pidieron para no quedar mal y tener un pretexto para traicionar a sus compañeros fue, pero envíen una copia, no sean malos, del decreto al Congreso. Y nosotros dijimos, bueno, nosotros le vamos a ordenar al Tribunal Supremo Electoral a organizar la consulta, y si quieren una copia se la mandamos, y así está en el decreto, para conocimiento lo enviamos al Congreso, no es que para que decidan ni nada por el estilo. De eso se armó tremenda elucubración de los mismos de siempre, que había un pacto, que se había pactado el fiscal, el contralor. Yo llamo el sentido común de nuestros ciudadanos. Gracias a Dios, ellos nos creen a nosotros y no a estos pseudo comentaristas. ¿De qué pacto podemos hablar si el gobierno nacional no tiene un legislador? No tenemos un vocal en el Tribunal Supremo Electoral. ¿De qué pacto pueden hablar? De lo que se dijo cuando se habló con esa fuerza política fue, apoyamos la Asamblea si nos manda una copia del decreto. Perfecto, no perdemos nada. Si nos aprueban un candidato de la terna para contralor, constitucionalmente le corresponde al Congreso presentar la terna para contralor. Mi respuesta por teléfono, que yo jamás me reunió con esa gente, fue, señores, si nos manda una persona honesta, yo no tengo ningún problema de elegir de la terna constitucional al contralor. Dispense usted la interrupción. Sí, cómo no. ¿Ya tiene usted la terna? Sí. ¿Qué va a decidir? Bueno, ¿tiene además un plazo de 10 días? No, señor, tenemos un plazo de 30 días. Perdón, no hay plazo estrictamente hablando, pero el Congreso yo sé que va a utilizar un plazo de 30 días. Perdóneme, el día de hoy recién nos llegaron los currículos, pedimos los currículos. Allá. ¿Por qué no voy a nombrar a cualquier uno? ¿Juntar los currículos? ¿Ah? No, no a juntar. Entonces, recién ayer nos han llegado y la próxima semana vamos a decidir el contralor en base a currículum. Entonces, se me fue la idea. Sobre el tema del estatuto. Ya, entonces, ¿qué más sugirió esa agrupación o el dirigente de esa agrupación política para traicionar a sus compañeros? Que él quería que le levanten los derechos, la sanción del Tribunal Supremo Electoral y le devuelvan sus derechos ciudadanos para poder competir en la Asamblea. Lo cual yo dije, por teléfono siempre, señor, yo no tengo un voto en el Tribunal Supremo Electoral, pero si usted me pide mi opinión, yo jamás estuve de acuerdo con la sanción porque lo victimizó. A usted hay que vencerlo en las urnas y en buena hora si le levantan la sanción. Entonces, eso es lo que hemos dicho y está más claro que la luz del día. Pero por ahí, ¿se acuerda cómo hablaron? Que habíamos pactado el fiscal, todo eso. Creo que los hechos han derrumbado a toda esa mala fe y ojalá que sean, aunque sean lo suficientemente humildes para en las próximas oportunidades no cometer esos errores que intranquilizan al país. Gracias a Dios, el sentir ciudadano, lo que nos dice la ciudadanía es que nuestra credibilidad está intacta. Y yo les repito una vez más, la patria ya no está en venta. Se acabaron esos pactos por debajo de la mesa. Todo lo que haremos será a la luz del día y sin claudicar un milímetro de nuestros principios y en el mandato ciudadano. Entonces, no es el Congreso el que tiene que aprobar el estatuto. No es el Tribunal Supremo Electoral el que tiene que aprobar el estatuto. Tiene que ejecutar la consulta. Lo que hemos hecho es modificar el estatuto de acuerdo a las sugerencias valederas dadas por la ciudadanía. Algunas después de los hechos. Todo el mundo en general después de la guerra, ¿verdad? Entonces, son 5 las reformas que básicamente se han presentado. Una, el número de asambleístas. Porque lo que se hizo fue reducir a la mitad el número de asambleístas en relación al número de diputados provinciales para no tener una asamblea tan grande. Y Grupo de la Costa dijeron, se está perjudicando a la costa. Y en verdad, la costa, el problema es estructural. Como hay 10 provincias en la sierra y solo 5 de la costa, siempre tiene más representantes de la sierra. hemos mantenido ahora en este nuevo, en las modificaciones, la estructura original de la legislatura, es decir, 100 asambleístas correspondientes a 100 diputados provinciales. Pero eso no resuelve el problema, la costa sigue en disminución, pero como tiene los mismos asambleístas que diputados provinciales, los reclamos se han calmado. Segundo, se puso el 1% para todos los participantes, ciudadanos y partidos políticos. Ese fue un error nuestro, lo reconozco. Cedimos ante las presiones, en el sentido de que si les poníamos el 1% de recolección de firmas, los partidos no iban a poner amparos constitucionales que iban a torpedear la consulta. Para evitar esas demoras, seguimos, y fue un error, y lo estamos rectificando y le hacemos el pedido a los partidos que no pongan esos amparos, o si no, le hacemos el pedido a la ciudadanía que lo sancione en las urnas. La tercera reforma es muy concreta, atendiendo el pedido de grupos de jóvenes, universidades, bajar los años de 25 años que le da mínima para ser legislador a 20 años que le da mínima para ser concejal. O sea, para usted, para tener un puesto de elección popular, la edad mínima es 20 años, y estamos acogiendo esa referencia. El cuarto, que si quiere usted, era el problema más de fondo en realidad. Si usted quiere problemas de fondo, no era si el 1% de firmas para partido ciudadano, número de asambleísta, era este. Que se había puesto en el estatuto original que la asamblea podía tomar decisiones con la mitad más uno de los miembros participantes. Entonces, si en el estatuto original había 87 miembros, el quórum era 44 miembros, la mitad más uno de los participantes podría ser solo 23 miembros. Es decir, con 23 miembros poder redactar una nueva constitución era demasiado riesgoso. Ese era el error más de fondo. Hemos corregido, hemos dicho, se tomarán las decisiones con la mitad más uno de los miembros. La actual asamblea tendrá 130 miembros, el quórum es 65 miembros, se podrá tomar decisiones con 66 miembros. Y por último, otra rectificación fue que se ponía que la asamblea entrara en receso hasta que se apruebe la nueva constitución, porque en caso de negárselo, la idea de ciertos grupos, esto no fue idea nuestra, era que se reactive la asamblea y hacer las modificaciones que la ciudadanía quería, pero eso era muy riesgoso. Entonces apuesto que la asamblea terminará sus funciones una vez redactada la nueva constitución. Esos son los 5 cambios que existen en el estatuto y que, le insisto, no los tiene que aprobar nadie, es una orden del presidente. El Tribunal Supremo Electoral tiene que llamar a consulta y luego llamar a asamblea con ese estatuto. Doña Mariana Velasco de Aérea. Señor presidente, los rasgos autoritarios no agradan a los ecuatorianos. Hay temores de que a través del estatuto de la Asamblea Constituyente vayamos hacia un totalitarismo o hacia un autoritarismo. Usted lo dijo en Zumbawa, que ustedes querían controlar el 70 o el 90% de la Asamblea Constituyente. Y los ecuatorianos se preguntan, ¿acaso no lo quieren constituir a la Asamblea Constituyente en un apéndice del Ejecutivo, presidente? No confunda totalitarismo, autoritarismo con liderazgo firme. Los ciudadanos ecuatorianos, empezando por quien le habla, rechazamos el autoritarismo y el totalitarismo, pero rechazamos también las medias tintas y la ausencia de liderazgo. Aquí hay un gobierno que sabe lo que tiene que hacer y lo vamos a hacer. Aquí lo que hay es liderazgo firme, en el más absoluto respeto a las normas constitucionales y los derechos fundamentales del ser humano. Segundo, no caiga en el discurso de partidocracia. Yo sé que usted está haciendo su rol de comunicadora social, pero ese es el miedo que nos quieren meter. Vamos a una asamblea para hacer una detener una nueva Venezuela. Oiga, ¿qué es lo que estamos diciendo? Vengan al gobierno democrático, pues. Si los legisladores creen que ellos tienen que hacer la reforma, empecemos con el nuevo democrático, empecemos resolviendo el problema con más democracia. Preguntémosle al soberano, al pueblo ecuatoriano, si quieren que las reformas la haga la asamblea o la haga el Congreso. Si pierden esa consulta, bueno, tienen todavía oportunidad de participar en la asamblea, como el gobierno lo puede hacer. La aspiración de la derecha, del grupo de poder, va a ser controlar 60-70% de esa asamblea. Esa es también nuestra aspiración, pero por medio de la democracia, pues, ¿dónde está el problema si la ciudadanía no da su favor popular y ponemos 60-70% de la asambleísta? En buena hora, si uno de los graves problemas ha sido el fraccionamiento político, para lo cual hay que pactar, hacer alianza y se diluye todo. Entonces, con ese control de la asamblea, lo que vamos a tener es una nueva constitución que recupere la democracia para sus legítimos dueños. Aquí nadie quiere ser dictador vitalicio, nadie quiere imitar experiencias de otros países, llámese Colombia, Venezuela, Bolivia. Aquí queremos construir una nueva patria para los ecuatorianos y en función de los ecuatorianos. Una nueva constitución que inclusive ya en el periodo entre la consulta y la asamblea ya se empezará a delinear en sus principales rasgos y decirle al pueblo ecuatoriano qué es lo que buscamos y qué es lo que vamos a hacer en la asamblea. Pero en buena hora, si esta ciudadanía que representamos domina la asamblea sin necesidad de entrar en pactos o en alianza con otros grupos, porque en ese momento todo se diluye. Señor presidente, el tema de la migración es uno de los temas que sigue siendo para el país preocupante. Usted justo recibió a migrantes cuando estuvo en la ciudad de Guayaquil también, y frente a aquello ha planteado usted la creación de gabinetes sectoriales para resolver problemas sociales en el país también. En el tema de los migrantes, ¿cómo va a funcionar? ¿A través de alguna comisión, a través de algún ente especializado para comenzar a desentrañar el problema de la migración que sigue siendo gravísimo? Mire, las sociedades también viven de símbolos. Los seres humanos vivimos de símbolos. ¿Qué es estrecharse la mano? ¿Para qué sirve eso? Eso no es una convención social, ¿no? Significa que le tengo aprecio, darle un abrazo, etc. Las sociedades también, para las sociedades son fundamentales los símbolos. Yo sé que recibir a los 44 migrantes que regresaron de Costa Rica no va a resolver la miseria de esa gente, no va a resolver su falta de trabajo, pero ya es un símbolo, es un mensaje. Decir que en este gobierno ellos serán los primeros. Decirles que están en nuestras prioridades, que no serán los marginados de siempre. Y dicho sea de paso, ya hay cosas concretas, ¿no? En 24 horas volvieron de Costa Rica. Antes se moraban un mes y medio, regresaban a los lugares donde llegaban los migrantes. En todo caso, para sí resolver ya estructuralmente el problema de la migración, vamos a crear esta próxima semana, ya está el proyecto, ya está designada la persona, él mismo es un migrante, vivió 14 años en Nueva York, es William Murillo, de Chordelec, provincia de La Suay, zona de alta migración. Se creará la Secretaría Nacional del Migrante con rango de ministerio, es decir, este secretario formará parte del gabinete. Y esta secretaría, con adecuado presupuesto y respaldo político, se encargará de regularizar la situación de nuestros migrantes en el exterior para que puedan regresar cuantas veces sea necesaria a su patria y volver a sus países a sus lugares de residencia. Fíjense las tragedias. En ese grupo de 44 migrantes que regresaron, había un niño de 10 años, que 9 años no ha visto a sus madres. Yo ese niño también trato de escaparme de este país y visitar a mi madre. Y su madre no puede regresar porque si regresa ya no puede entrar a Estados Unidos. Entonces, esas tragedias humanas deben acabar. Entonces, esa va a ser la principal función de la Secretaría del Migrante, pero obviamente hay múltiples proyectos en favor de los migrantes. El Banco del Migrante, que encauce las remesas, reducir el costo de las remesas, el consulado digital, reducir los costos de los documentos que se ocupen los diferentes consulados con gente del mismo lugar, no con burócratas enviados desde Quito, etcétera. Entonces, para todo eso va a ser la Secretaría del Migrante, ocupándose del bienestar de los compatriotas del exterior y de sus familias dentro de la nación. Pero eso no es suficiente. O sea, el problema de la migración también se resolverá cuando existe un modelo económico y social incluyente. Es decir, cuando la gente encuentre educación, salud, vivienda, trabajo y dignidad en su propia tierra. Y eso es lo que buscamos. Y por último, también buscamos darle representación política a esos 3 millones de ecuatorianos y ecuatorianas viviendo en el exterior. Ya, por favor, cambiemos el cassette. Ya Ecuador no puede hablar de 4 regiones, Costa, Sierra, Oriente y Galápagos. Tenemos que hablar de 5 regiones, Costa, Sierra, Oriente, Galápagos y migrantes, esos 3 millones de hermanas y hermanas del exterior que no han tenido representación política, y ese ha sido uno de los motivos por los cuales han sido obviados de los poderes y gobiernos de turno. Entonces ya van a tener representación en la asamblea, 6 migrantes, 2 por los migrantes de América Latina, 2 por los de Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, y 2 por los migrantes que residen en Europa. Pero el proyecto es que dentro de la estructura del nuevo Congreso haya representación permanente de los migrantes con 3, 6, los que sean necesarios, legisladores, representando a esos 3 millones de ecuatorianos y ecuatorianas en esa región. En otras palabras, legisladores representando a la quinta región del país, los migrantes. De inmediato, la licenciada Mónica Chuy, nuestra secretaria nacional de comunicación, va a resumir los temas más importantes que se han... Ya se acabó. Pero antes de que haya la última ronda, voy a hacer un resumen hasta aquí de lo que ha dicho. No, ronda de preguntas. Tumi, Ecuador, Mamayak, Tapi, Uyau, Mashikunata, Ashkata, Yupaychani, Kaituta, Manda, Nyukanchi, Paikunata, Napaunchi. Nyukanchi, Apu, Rafael Correa, Rimauska, Kaidi. Nyukanchi, Mashi, Apu, Hatu, Ecuador, Mamayak, Tata, Pushak. Paimi, Ashkatu numanda kuintarishka, imaraikuta asamblea constituyente nishkata ñaupakma panata munanchik, ñukanchi kausaita alichingapak, ñukanchi yachay kunata ñaupakma apangapak, ñukanchi runa derecho kunatapak ñaupakma apangapak. Chaymantami, tukuykuna yanapanakanchi, shinallata ñukanchi mashi apunishka, kunanka ñamana uñaymanta, Ecuador mamayatata hapisha tiyak, kulkita shuasha tia kunata mana paikunana chua apangaran kuna nishkwa kunanka Ecuador de mayaktapi causa tukui kuna apangaraunchi kai asamblea constitución nishkaibi chaibi tukuya tantarishpami nyukanchi causaita nyukanchi Ecuador mamayaktapa kilkata kamachikta ley kunata ali partima turkachispami nyukanchi Ecuador mamayaktata nyapagmapasho chasanyata nyukanchi Apu, Ecuador mamayatata pushak apu, rimaska. Chunka ishkay punchata mi kaikama yangasha rishkanchik. Chaipimi ashka yangay kunata rurashkanchik. Nyami runa kunata yanapangapak, bono de desarrollo humano nishkatapas, nya ashka yachishka. Chaitami ashiria tuntu kausak o muturishka ayukunata yanapangarajun. Yatapi kausa kunata, sachapi kausa kunata, Yanapa y Tiangarajo. Kai gobierno rimasca runa kunaray kumikan. Asiria charik runa kunatak yanapangapak. Chignishka tia runa kunatak yanapangapak nishpami rimasca nyukanchiapu. Kaimanta nyaupagma sinayata yangasa katingaraunchi runa kunata yanapangapak. Señor presidente, con esto hemos finalizado, queremos agradecer. Sí. Más, muy bien, entonces, gracias, señor presidente. Prosiga, don Francisco Herrera. Sí, a mí me tocaba. Don Domingo Correa. Sí, gracias. En el tema de la frontera, señor presidente, la comisión binacional que se conformó, ¿cuándo empezará a trabajar para el estudio del impacto del herbicida que está afectando a los pobladores de la provincia de Sucumbíos? Bueno, tengo entendido que ya está casi conformada. Y aquí hubo otro malentendido, ¿no? Que el acuerdo, entre comillas, que se llevó con Riva hizo un retroceso. Porque la posición del Ecuador siempre fue que se suspendan inmediatamente las fumigaciones. Posición que no le hizo el más mínimo caso el gobierno Uribe. Entonces, seamos realistas, lo que había era una fumigación criminal, lo que nosotros logramos es que haya observadores ecuatorianos para garantizar que ni una sola gota de glifosato pase al lado de nuestra frontera. Finalmente eso no se puede implementar porque Uribe paró las fumigaciones 3 días después de asumido el mando por parte nuestra, o sea, el 18 de enero. Pero jamás abandonamos la tesis que tenían que parar la fumigación. Pero dado que continúan con la fumigación, aunque se haya inspectores ecuatorianos, evitando que pase, denunciando si pasaba ese glifosato a la frontera. En todo caso, esa comisión ya prácticamente está conformada, de acuerdo a lo que me informó la ministra, la canciller, la ministra de Relaciones Exteriores, y supongo que en una semana, en 2 semanas ya empezará a funcionar. ¿Cuáles van a ser las funciones de esa comisión? Recoger testimonios in situ sobre el sitio, sobre los efectos del glifosato que ha pasado en nuestra frontera, que incluso aviones han pasado en nuestra frontera cuando han circunvalado, y poner los parámetros para un estudio serio al cual todos los países nos vamos a acoger, a las conclusiones de ese estudio, es decir, los impactos del glifosato en la salud, ecosistema, etcétera, y a las recomendaciones de esa comisión. Si esa comisión dice que Colombia tiene que fumigar 30 kilómetros de la frontera, ahí el compromiso colombiano de cumplir con esa disposición. Tendrá que acogerse el informe. Tendrá que acogerse el informe, ese es el compromiso. Don Francisco Herrera. Y cuidado, que esto no excluye todas las demandas penales, nacionales e internacionales, que caben iniciar por los perjuicios que ya ha causado la fumigación con glifosato. Seguimos con la demanda internacional. ¿El Ecuador piensa entonces insistir en estas demandas internacionales? Demandar a Colombia frente al Tribunal de la Haya y otras instancias internacionales por el daño que ha causado a nuestra población y a nuestra tierra. Gracias, Emilio. Señor presidente, ha nombrado usted a la doctora Rosalía Arteaga como nueva ministra de Defensa Nacional. Le pregunto esto porque es una pregunta que comenzó a circular hoy día aquí en el Palacio y que se lo especuló como tal. Le pregunto eso, pero independientemente... ¿El Palacio empezó a circular? No, me refiero a Prensa Palacio, ¿ok? Déjelo ahí. Le pregunto... Pero, pregunta es... Le voy a responder, pero será la primera, tal vez, última vez que responda rumores, porque ya, no puedo. Está bien. Pero créame que en este país hice cualquier barbaridad. Eso es absolutamente falso. Ya. ¿Quién es más lejos? Señor presidente, ¿cuán difícil se le va a hacer usted la sustitución de la ministra de Defensa? Muy difícil. Llenar las... Y entonces no pretendemos... Ya. A ver, sustituirla no va a ser tan difícil. Llenar el vacío va a ser imposible. Ya. ¿Cuáles son los parámetros? Pero una persona muy especial. ¿Cuáles son los parámetros que usted va a tener para el nombramiento de la nueva ministra de Defensa? Acojo sus palabras. Sí, lo he dicho, lo dejo en cuenta. Mujer, vamos a ratificar que ese ministerio tan importante lo maneja una mujer, le insisto. El corazón de madre de Guadalupe pudo mucho más que la mano firme de los generales. Nunca se le ha dado al Ministerio de Defensa, ningún ministerio, como cuota política, ningún partido. Yo elegí a Guadalupe Larriba sin consultar al Partido Socialista, sin consultar a nadie por el aprecio personal que la tenía, y le puse como condición que él se separe, que pida licencia, no sé cómo fue la figura del Partido Socialista y sobre todo la dirección del partido, lo cual Guadalupe cumplió. O sea, aquí el Ministerio de Defensa no se lo dimos al Partido Socialista, se lo dimos a la doctora Guadalupe Larriba González, entrañable amiga, patriota y mujer muy capaz. Entonces buscaremos una mujer progresista, obviamente. Nosotros somos un gobierno progresista, no somos reaccionarios, no somos tradicionales, somos un gobierno de cambio. Y si es posible, Cuencana, para que siga, o más que Cuencana, Azuaya, para que siga Azuaya también representado en el gabinete del gobierno nacional. ¿Tiene el nombre ya alguien? Hay algunos nombres en carpeta. Perfecto. Doña Mariana Velasco de Aire. Señor presidente, llegó hoy o llega hoy la Comisión Argentina Renegociadora de la Deuda. ¿Cuál es el planteamiento que ustedes tienen como gobierno ecuatoriano y tenemos entendido que van a trabajar de seguido desde que ellos lleguen? No sé si están aquí. Como usted entenderá, compañero, esas cosas no se pueden anunciar, nuestra estrategia de renegociación. Pero estamos mandando signos muy claros de que se acabaron los gobiernos sumisos, entreguistas, que pagaban deudas anticipadamente, que su prioridad número uno era cumplir los compromisos internacionales, como que si no hubiera compromisos nacionales. Que su preocupación era el riesgo país de los especuladores financieros, que no es otra cosa que un chantaje, pórtense bien o le sube el riesgo país, tómese la sopita, les traigo el cuco, ¿verdad?, como decíamos los niños. Y ahora hay un país que se preocupa del verdadero, un gobierno que se preocupa del verdadero riesgo país, que es la inseguridad ciudadana, que son esos 44 migrantes que arriesgando su vida salieron del país, que es el desempleo, la pobreza, etcétera. Entonces hemos mandado mensajes muy claros que se acabó el sometimiento. Que si tenemos aquí un problema fiscal, nuestra variable de ajuste no serán los salarios, no será educación, no será salud, será el servicio de la deuda. Señor presidente, sobre el tema del Banco Central, en estos días se han hecho publicaciones realmente millonarias en distintos medios de comunicación en medio de todos los ajustes que usted quiere hacer para combatir la pobreza. ¿Cuál va a ser el capítulo final de esta institución? Mire, la desesperación de esta burocracia, hasta nos dan la razón, ¿no? ¿Usted se imagina cuánto cuesta esa campaña publicitaria que han desplegado para decir que sí son útiles? ¿Se imaginan eso? Ya han sacado propaganda de página entera, han reproducido editoriales totalmente equivocados, por ejemplo, un editorial que dice que me entere bien, porque hasta en Venezuela el Banco Central se encarga de museos, etcétera. Primero, en Venezuela tienen moneda nacional, se justifica un Banco Central. Y segundo, ya van a cambiar esa autonomía y ya van a quitar todo eso al Banco Central, ¿verdad? Entonces, ahí son otros que tienen que enterarse. En todo caso, la ciudadanía que le pregunta al Banco Central cuánto cuesta esa campaña, porque esa es plata nuestra. ¿Acaso el Banco Central? ¿Qué produce el Banco Central? Entonces ya basta de tanta opulencia insultante. Lo único que han hecho es darnos la razón. Mire, el Banco Central autónomo, para que tenga control democrático y no sean estos burócratas platinado con incrustaciones de diamantes que hacen lo que le da la gana y que su único problema es qué hacer con tanta plata, para que no sea esta burocracia que se hace préstamo de 180 mil dólares que ni siquiera registran. A ustedes le obligan a registrar su préstamo de 5 mil dólares en el sistema bancario, eso prestan 180 mil dólares y no está registrado, ¿verdad? Para evitar todos esos abusos y tener un Banco Central bajo el control democrático se necesita esa nueva constitución. Porque en esa constitución neoliberal del 98 es donde se impuso la autonomía del Banco Central y hoy tenemos burócratas opulentos, totalmente desconsiderados con la realidad nacional, pero que no les puede hacer nada porque son autónomos. Eso tiene que cambiar y con la Asamblea va a cambiar. Bien, antes de agradecer a los distintos medios de comunicación y escuchar su mensaje de final, señor presidente, queremos agradecer a Radio Caravana, que está con sus 15 repetidoras en el país, a don Mario Canesa, Oneto, a Radio Sucre, que también está enlazada desde la provincia de Guayas para todo el país, igual que Radio Morena. Aquí en Quito, Radio Sonorama, que está también distribuyendo sus 16 repetidoras. Ecuador Inmediato, que está llegando con esta señal a todo el país y fuera del Ecuador. Radio Canela, de la ciudad de Quito, junto con Radio La Luna, con el doctor Jorge Yunda y Paco Velasco. Realmente nos alegra, y junto con Corape, que se une como un medio radial alternativo amplísimo. Nos alegra, señor presidente, aportar desde distintos medios de comunicación radial a la meta suya realmente, de que con transparencia el país conozca cómo se va desarrollando todos los planes que usted lleva adelante. Agradecer a Radio Tarqui, a Radio Colón, a Radio en Imbabura, Buena Onda, Radio Bocu también en Imbabura, Radio Municipal, La Voz de Imbabura en Ibarra, Radio Ilumán, Radio Caricia, Radio Más, Radio Universitaria, radios que están vinculadas junto a nosotros, igual la Escuela Radiofónica del Chimborazo, Radio Voz de Lupano, Radio Santa Cruz de Galápagos, La Voz de Guamote, Radio Católica de Manabí, y más de 62 radios de la cadena Unidos por el Ecuador, la Organización Productora Ecuatoriana. Es decir, que es histórico realmente cómo se están sumando los medios de comunicación de manera voluntaria y gratuita, señor presidente. No hay chequeras millonarias, sino la voluntad de la Radiodifusión Nacional de ser parte de un cambio profundo del país. A él, Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, que también está sumada con todas las emisoras filiales en la República. Lo dejamos con su mensaje final, señor presidente, de esta cadena que la hemos realizado en homenaje a la doctora Guadalupe Larriba, ejemplo de lucha y amor a la patria. Quiero ratificarles el mensaje de que la historia cambió definitivamente, que el 26 de noviembre no fue un juego. Dijimos que íbamos a una revolución ciudadana y junto a todo un pueblo la vamos a hacer. Nosotros no le vamos a fallar, queridos compatriotas, no nos fallen ustedes. Nosotros tenemos un solo diputado, no tenemos un solo vocal en el Tribunal Electoral, no tenemos un solo vocal en el Tribunal Constitucional, pero con el apoyo de todo un pueblo somos invencibles. Ya hemos ganado una gran batalla, hacer retroceder al Congreso en esa sinvergüencería de nombrar un fiscal corrupto a su medida. Tenemos que ganar la batalla de la consulta popular y eso lo vamos a lograr solamente con la participación de todo un pueblo. Tal vez ningún gobierno antes en la historia ha tenido un inicio tan difícil como el nuestro. No ha habido tregua con el Congreso, un Congreso cavernícola que trata de desestabilizarnos, que trata de impedirnos gobernar. Gran parte de la prensa también, que desinformada o mandando versiones equivocadas. La muerte trágica de nuestra ministra de Defensa. Pero nada nos podrá parar. Nosotros vamos a dar todo lo que podemos dar para cumplir el mandato el 26 de noviembre. Les insisto, compatriotas, el 26 de noviembre no fue un juego, cambió la historia. Nosotros no le fallaremos, no nos fallen jamás ustedes. Nuestra secretaria de Comunicación cierra esta segunda cadena oficial del día de hoy. Ashkapagrachu, Mashi Miriam Carreño, Corape Mantak, Ashkapagrachu, Mashi Francisco Herrera, Ecuador Inmediato Mantak, Sinariata, Ashkapagrachu, Mariana Velasco, Aermanta, Ashkapagrachu, Mashi Presidente. Tukui Aichukunata de Ecuador Mayakta Pinonchi, Karan, Pusa Puncha, Sábado Puncha Kunapi, Nukanchi Apu Presidente, Tukui Lunakunata y Achachingaraju, Paipa Chancaita, Chasnamika Tingaraunchi. Este diálogo con el pueblo que el presidente va a realizar cada sábado, seguiremos conectándonos con las radios en las diferentes provincias, estaremos haciendo participar a las radios que están en los rincones de la patria y fortaleciendo la capacidad de poder opinar y poder dialogar con el señor presidente. Muchas gracias a todos y todas. Buenos días y hasta la victoria siempre. Amigos, amigas, está constituido la rueda de prensa, la cadena nacional del presidente de la República, Rafael Correa, en la que ha participado la coordinadora de radios populares y educativas del Ecuador, Corape. Como les habíamos contado en nuestros avances previo a esta cadena nacional, hubiésemos querido que las radios de la Corape participen, pero no se nos brindó las condiciones técnicas necesarias para ello, por eso no han podido participar con la voz los periodistas de cada una de las radios, pero para nuevas oportunidades se tomarán las condiciones específicas. Esperamos que la Presidencia de la República nos brinde estas condiciones de tal manera que nosotros podamos reflejar al pueblo ecuatoriano la dimensión de la red informativa Corape. Hoy lo hemos hecho, en una próxima oportunidad estarán participando los y las compañeras de las radios afiliadas de la red informativa Corape. Vamos a irnos en contacto con nuestro compañero Héctor Torres, entiendo, está en la Presidencia de la República. A ver si es que, Héctor, nos puedes brindar un resumen de lo que ha constituido esta cadena del Presidente de la República. ¿Cuáles han sido los aspectos más importantes a los que se ha referido el primer mandatario? Así es, Sandy, amigos, muy buenos días. Luego de esta entrevista con el presidente Rafael Correa, en la cual justamente participó la coordinadora de Radios Populares del Ecuador. El jefe de Estado se ha referido a varios temas de interés nacional. Destacamos, por ejemplo, sobre la terna que el Consejo Nacional de la Judicatura enviará este lunes al Congreso Nacional. Cabe indicar que el jefe de Estado desconoce al actual fiscal general de la Nación, Francisco Cucalón, que fue designado por el Parlamento Nacional. Escuchemos parte de sus declaraciones. La resistencia pacífica, la movilización popular puede derrotar el poder político corrupto. Lo que se hizo con el fiscal fue un caso de corrupción, muestra de mala fe por parte de la mayoría del Congreso. Si había 2 años estado vacante el puesto de fiscal general, ¿por qué no esperar 2 semanas más para que se complete la terna del Consejo de Judicatura y elegirlo dentro de esa terna como dice? Además, el presidente de la República habla de una democracia secuestrada. Acusa a varios partidos políticos de la situación que vive el país en este momento. Acusa al Partido Sociedad Patriótica, Partido Social Cristiano y además al PRIAN. Señala la necesidad de buscar una verdadera paz nacional. Además, señala que hay una conspiración que no se expresa en este momento, conspiración de la partidocracia, que en varias ocasiones la menciona. Se refiere también sobre la necesidad de vencer a esta partidocracia en las urnas una vez que se realice la consulta popular y luego la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente. Además, el jefe de Estado se refiere a varias políticas de ayuda social, así como también a la conformación de varios grupos de trabajo de su gabinete, como son un grupo de política económica y también de producción y de apoyo social. También la necesidad de que el Instituto Nacional del Niño y la Familia no sea una carta de presentación de la primera dama, sino que se convierta en una herramienta para atender a los sectores más necesitados del país. En otro aspecto, también el jefe de Estado, al ser consultado por los 3 representantes de los medios de información en esta cadena radial, se refiere a otro aspecto, como son, por ejemplo, sobre la revocatoria de todas las formas de presión de los legisladores. En otro sentido, también nos indicó sobre lo que no espera nada del Congreso Nacional, una cita textual del jefe de Estado en la cual señala que no espera nada del Congreso Nacional toda vez que no se cumple con la constitución política, toda vez que el Congreso Nacional ha enviado, el Tribunal Supremo Electoral ha enviado al Congreso Nacional sobre la autorización para la realización de la consulta popular. Además, el jefe de Estado señala la necesidad y también su aspiración a tener cerca de un 70% de representación en la Asamblea Nacional Constituyente. Señala que esta será una manera de estar representado en esta Asamblea Nacional Constituyente y contar con una nueva constitución política del Estado. Además, en torno a la ayuda a los migrantes, señala la necesidad de que los migrantes tengan representación política. Habla de la creación de la Secretaría del Migrante y además que los migrantes deberán tener representación política en el Congreso Nacional, además de un banco del migrante. Habla, por tanto, de 4 regiones del país en la cual se integran los migrantes que se encuentran dispersos en varios países del mundo. Además, en torno al tema de las fumigaciones, resalta el presidente Rafael Correa que en 1 o 2 semanas ya estará lista la Comisión Binacional, con la cual se establecerán acuerdos entre Colombia y Ecuador en torno a los daños que ocasiona el químico glifosato al fumigar las plantas, las plantaciones de coca. En otro tema, ya casi al finalizar de este encuentro con los periodistas, señala que la nueva ministra de Defensa que reemplace a la fallecida ministra Guadalupe Lariva será además de cuencana, y que deberá, se están analizando justamente varios carpetas, varios nombres de quienes podrían ocupar esta cartera de Estado. Estos son varios de los puntos principales en los cuales abordó el jefe de Estado en este diálogo con los medios de información, en la cual la coordinadora de Radios Populares participó en esta mesa de preguntas con el presidente Rafael Correa Sandy. Adelante. Bien, Héctor, muchas gracias por el resumen que nos has dado en torno a lo que constituyó esta hora de preguntas y de respuestas del mandatario de la República, Rafael Correa. Reiteramos, es la primera ocasión en la cual un gobierno toma en consideración a las radios populares y educativas precisamente para este tipo de actos, lo cual nosotros, desde la Coordinadora de Radios Populares del Ecuador, CORAPE, nos sentimos muy halagados, muy complacidos y congratulados. Ya es hora que los representantes del gobierno ecuatoriano nos pongan y nos traten al mismo nivel que los medios de comunicación de masas, los grandes, los que económicamente nos superan, pero en el tema de producción, en el tema de conceptos, en el tema de visiones, en el tema de misiones, ningún medio nos superará. En el tema de plata puede que sea, pero en el tema de iniciativas, de instinto, de ir más allá de lo que constituye la noticia, de ir a la persona, de ir a la gente, de estar junto al pueblo, no nos podrán superar. Amigos y amigas, de esta forma concluimos esta programación especial de la red informativa CORAPE con una transmisión en directo desde el Salón Amarillo de la Presidencia de la República. Esperamos y reiteramos nuestros deseos de seguir en este tipo de acciones en conjuntas con el Presidente de la República. Esto no implicará sin duda alguna que nosotros estemos apegados y garanticemos el accionar del gobierno. Estaremos de allí para aplaudir al régimen de Rafael Correa cuando se hagan cosas positivas para el pueblo ecuatoriano. Pero también estaremos de allí firmes con nuestras radios a nivel nacional para cuestionar cuando el gobierno no actúe a favor del pueblo. Las radios afiliadas a la red informativa CORAPE cierran así esta transmisión especial. El día lunes les tendremos información. El equipo de prensa a nivel nacional se mantiene pendiente de lo que suceda en el Ecuador. El lunes a las 6:30 les contamos. CORAPE, Coordinadora de Radio Popular del Ecuador. ¿Dónde están las radios que creen en la democracia? Pero democracia participativa, con rostro humano, con el rostro de los pobres. CORAPE.